A ver, voy a sonar un poco repetitiva con respecto a esto de la iniciativa que hoy discutimos en su relación con los medios públicos. Me gustaría, pues sí, hacer algunos señalamientos, tal vez reiterativos, pero que me parece que son importantes para dejar claro cuál es la situación y el contexto en el que estaríamos evaluando y demandando que esta ley no sea aprobada como está, en los términos en los que está planteada. Cuando en junio se aprobó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, se establecieron ahí los mínimos elementos que permitían la transición de medios gubernamentales a medios públicos. Hoy, con esta iniciativa de ley, esta transición está en grave riesgo. Y no solamente está en grave riesgo, sino que además se repite la situación de discriminación y de desigualdad en la que se ha mantenido a nuestros medios culturales, educativos, y que trabajan sin fines de lucro y que tienen o deberían tener como principal función su labor social. A estos medios se les vuelve a poner en una situación de discriminación, de marginación, como históricamente lo han estado, y como bien decía Ernesto Velázquez, no solamente como se hizo en aquel intento de ley Televisa, sino aún yéndonos más atrás, históricamente, pues ha sido esta la situación de nuestros medios públicos. Como aquí se ha señalado, revisando esta iniciativa de ley, vemos claramente cómo prevalece esa práctica de confundir lo público con lo gubernamental. Y podemos referirnos a hechos muy concretos que nos dan idea de cómo esa confusión, que finalmente es más bien la defensa de un interés político y gubernamental, sigue prevaleciendo y ahonda aún más el control que las instancias gubernamentales pueden tener sobre las estructuras de medios no comerciales. Por mencionar solo algunos datos, diría, no tengo actualizada la cifra, pero en proporción siguen siendo más o menos los mismos datos. En lo que se refiere a la distribución de estaciones o frecuencias de radio, tanto de AM como FM, encontramos que hay una concentración del 62.2% de estas frecuencias en manos de instancias gubernamentales. Si hablamos del caso de la televisión, tendríamos que el 91% de las frecuencias que la CFETEL ha otorgado a instancias gubernamentales y públicas, el 91% de esas frecuencias está en manos de gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales. Ya hay de por sí una gran concentración o acaparamiento de las estructuras de medios en instancias gubernamentales. Pero la ley refuerza aún más todavía este acaparamiento y control de las estructuras de medios. Y lo refuerza aún más con la creación de este organismo que le llaman Sistema Público de Radiodifusión de México, en el cual, según la ley, queda sectorizada la Secretaría de Gobernación, pero que además en la estructura del mismo organismo no existen los elementos para crear ciertos contrapesos que permitieran al organismo tener mayor autonomía. Lo han señalado aquí, este organismo lo dotan de una junta de gobierno que está integrada fundamentalmente por secretarios de Estado, instancias gubernamentales, y además le integran un consejo ciudadano que al cual no le dan atribuciones suficientes para evaluar o para incidir de manera real en el desarrollo y en el quehacer del propio medio. Simplemente le otorgan la facultad de opinar y de consultar. Entonces, esto es claramente pues una medida que la ley, la iniciativa de ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión estaría reforzando el acaparamiento y control de las estructuras de los medios no comerciales. Por otro lado, esta ley limita el desarrollo de un sistema plural y diversificado de medios, sobre todo al marginar de manera grave a medios comunitarios y medios indígenas, al negarles la posibilidad de tener los recursos necesarios o mínimos necesarios para poder operar y para poder subsistir. ¿Cuál es la intención de negar cualquier posibilidad de tener otro tipo de recursos, sea en el mercado publicitario, sea en la venta y en el desarrollo de otras formas de acceder a ciertos ingresos? Me parece que aquí de veras hay una mezquindad muy grande, hay una cerrazón muy grande de no querer abrir y conseguir una estructura de medios realmente plural y diversificada. Estos medios comunitarios, estos medios indígenas, no son los que van a competir en el mercado como lo hacen las grandes empresas de comunicación. Estos medios, aún en su labor de acceder a ciertos espacios del mercado publicitario, podrían en determinado momento estar haciendo un servicio a la comunidad. ¿Por qué? Porque seguramente quienes más se anunciarían ahí serían los del mercado local, los del mercado regional, los establecimientos de las regiones que no pueden acceder a comprar grandes espacios en los grandes medios, y que por el contrario, en este tipo de medios comunitarios indígenas podrían tener un espacio para la distribución y venta de sus productos. Desde luego no hemos pensado en que estos medios se vuelvan medios comerciales. Desde luego que tendrían que haber reglas muy específicas, claras y estrictas respecto a de qué manera estos medios podrían comercializar. Pero me parece que no es negando la posibilidad de que estos medios tengan recursos cómo podríamos avanzar en una estructura más diversa y plural de medios. Por otro lado, esta iniciativa obstaculiza el desarrollo de un verdadero modelo de medios públicos y restringe los derechos de expresión y de información de la sociedad al no tomar en cuenta los principios de autonomía, de participación social y calidad de los contenidos que establece el artículo transitorio constitucional para la radio y la televisión. ¿Cuáles serían, digamos, los cambios mínimos que como sociedad tendríamos que exigir para que se haya un desarrollo efectivo, real, de los medios públicos en beneficio de los ciudadanos y en beneficio también de la democratización de nuestra sociedad? Me parece que lo primero que tendríamos que revisar es que necesitamos una ley que dé certeza a estos medios. Es importante, y aquí voy a dividir las dos observaciones que tendría que hacer a este asunto en dos. Uno, en lo que la ley ha simplificado, como toda esa discusión de lo que deben ser los medios públicos, en un solo organismo que ha llamado Sistema de Radiodifusión Pública. Y aquí yo diría, es importante, porque ni siquiera en esta propuesta de iniciativa de ley hay claridad de qué va a hacer este organismo. No hay claridad de si este organismo va a ser una cadena de radio y de televisión, o si va a ser un centro de producción y distribución de contenidos. No hay elementos que nos permitan decir hacia dónde va este organismo. Es muy curioso cómo en la exposición de motivos sí se establece una cadena, dice el inciso, una nueva, se titula incluso así, una nueva cadena estatal. Pero cuando se revisa el articulado, Ahí se habla de un sistema de radiodifusión pública y no se establece ni siquiera su carácter de nacional, ni siquiera se garantiza que esa instancia va a tener una cobertura nacional. Y se cuidan en todo momento de mencionar la palabra cobertura nacional o alcance nacional. Tan es así que en el artículo 12 de la ley del sistema de radiodifusión pública dice que este organismo podrá solicitar nuevas concesiones a efecto de contar con la cobertura territorial. Hasta ahí se queda. No dice territorial para tener una proyección nacional, no, solamente la cobertura territorial. Y también señala que podrá solicitar a instancias de su crecimiento otros elementos para tener mayor cobertura, pero nunca se habla de una cobertura nacional. ¿Qué se pretende con este organismo? Si lo que se quiere aquí es hacer un centro de producción de contenidos, un centro de distribución también de contenidos, me parece que estamos cayendo en un grave error. ¿Por qué? Porque si no hay una política pública que establezca, que coordine de manera equitativa las estructuras de radio y comunicación sin fines de lucro que hay en nuestro país, si no hay una política pública que establezca de manera armoniosa medios regionales y medios nacionales, estaremos cayendo en un organismo que va a centralizar el presupuesto, que va a centralizar los contenidos, que va a operar en contra de la diversidad y de toda la manifestación y el trabajo que hacen otro tipo de medios, los medios regionales, los medios locales. Me parece que aquí tendríamos un gran error si se admitiera que esto pudiera ser un organismo con esas características. Lo que sí necesitamos es una cadena nacional de radio y televisión, porque hoy en día solo las empresas privadas tienen un alcance nacional. No es posible, y se van a licitar dos cadenas de televisión más. Entonces, frente a estas circunstancias, pues claro que se requiere una cadena nacional de carácter público, tanto en radio como en televisión. No, me parece que es importante equilibrar el acaparamiento que imponen los medios comerciales a nivel nacional. Por otro lado, es importante ver también que en este organismo que establece la ley secundaria, la iniciativa de ley secundaria, se dice de un consejo ciudadano, ¿no? Y como ya lo había mencionado antes, sobre todo en ese sentido, la senadora Padierna fue muy puntual en decir cómo este consejo ciudadano está como un elemento integrado al sistema, a este organismo del sistema de reacción pública, pues tiene atribuciones sumamente limitadas. No se le dota de atribuciones importantes para que los ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho de evaluar las funciones de nuestros medios públicos. Por otro lado, me parece que otro elemento mínimo que tendríamos que establecer y que demandar en esta discusión de la iniciativa de ley es que no podemos seguir con medios públicos subregulados, medios públicos marginados. Es necesario que la ley secundaria establezca las disposiciones reales para que los medios que hoy están fundamentalmente en manos de los gobiernos de los estados y del gobierno federal cumplan con los principios de autonomía, de independencia editorial, de participación social, de contenidos de calidad que señala el artículo transitorio constitucional que mencionaba hace un momento. La participación social en la evaluación y en la orientación del quehacer de nuestros medios es, en verdad, un elemento fundamental para cambiar el comportamiento y la manera en cómo hoy se conciben estos medios públicos. Es importante que existan consejos ciudadanos en los medios, consejos de programación, consejos que en cuya estructura participen de manera efectiva sectores representativos de la sociedad y que tengan funciones de decisión, no nada más de opinión adentro de estos medios. Es importante también establecer que en esta revisión que se haga de la iniciativa de ley debemos incluir esta visión de instrumentar formas colegiadas para nombrar a los directivos de estos medios. Me parece a mí que uno de los problemas que se ha tenido durante muchos años históricamente en nuestros medios es que estos medios públicos se vuelven botín político en la coyuntura gubernamental que se está viviendo, ¿sí? Y lo digo porque entonces el director del medio pues lo pone el gobernador o lo pone a recomendación del amigo del gobernador, y entonces la parte que tanto hemos mencionado sobre independencia editorial y autonomía pues se ve en constante situación de vulnerabilidad, si no es que en algunas ocasiones no existe. ¿Por qué? Porque siempre está de por medio esta relación viciada entre el director del medio o directora del medio y el gobernador en turno. Sobre todo, esta situación a lo mejor cuando hablamos de los medios a nivel están en manos del Poder Federal, en manos del Ejecutivo, pues a lo mejor no lo vemos tan así, Canal 11, Canal 22, en fin, podemos hablar del INER, que a veces también hay muchos elementos según el director en turno, pero en los estados es donde más se sufre esta situación de vulnerabilidad, es donde más se deja a estos medios presas de los vaivenes políticos. Entonces es muy importante que pensemos en que en esta legislación tienen que incorporarse o instrumentarse formas colegiadas para nombrar al director o directora de la radiodifusión pública. Es importante que la designación de quien encabece un medio público no sea el resultado unilateral del presidente o del gobernador en turno, pues yo creo que esto evitará que los medios de carácter público, les decía, pues estén en una situación de vulnerabilidad. Por otro lado, es importante también que en el nombramiento de quienes dirijan las radios y las televisoras de carácter público se tomen en cuenta criterios relacionados con el mérito profesional y la experiencia e interés en este tipo de radiodifusión. Algunos elementos en este sentido establece la iniciativa de ley que presentó el Ejecutivo, pero que en el marco de todos los otros elementos que no aclara y que no conduce adecuadamente, pues se pierden y no tendrían ningún sentido para realmente reforzar esta autonomía. A mí me parece que si lograsen que en la mayoría que prevalecieran en esta propuesta de iniciativa condiciones reales para que los medios, tanto adscritos al Poder Federal, tanto a los gobiernos estatales como municipales, tuvieran condiciones para nombrar, tener consejos ciudadanos dentro de la estructura de gobierno de sus medios, nombrar de manera colegiada a sus directivos, tener posibilidades de diversificar sus recursos, tendríamos elementos que nos permitirían ahora sí hablar de una transición de medios gubernamentales a medios verdaderamente públicos. Otro elemento, y con esto termino, que me parece que es importante no dejar de lado, es que la ley debe garantizar la incorporación de las tecnologías digitales de radiodifusión y telecomunicaciones en la radiodifusión pública. No se puede dejar a merced de a ver cuándo y cómo cada uno de estos medios podrá negociar sus condiciones para hacer su transformación tecnológica. Me parece que debe de haber una política pública importante que garantice esta transición. En la ley del organismo de radiodifusión pública se dice que este organismo fomentará que todos los medios públicos lleven a cabo su transición a la digitalización, pero me parece que no decir fomentará, ¿sí? Garantizará que estos medios cumplan con esa transición. Hay muchos elementos que podríamos discutir aquí respecto a, porque nos falta toda la parte de contenido, nos falta toda esta parte de cómo instrumentar las condiciones para tener realmente contenidos de calidad en estos medios. Es importante también establecer cómo vamos a entender estas figuras de defensores de audiencias, cómo poner en primer término todo lo que vendría a ser la defensoría de las audiencias, de los derechos de las audiencias. Sin embargo, me parece que muchas de las cosas que se han mencionado ya y que si bien no podríamos contemplar únicamente de manera aislada la parte de los medios públicos, bueno, no podríamos extendernos para discutir todo lo que es todo lo que los puntos y las contradicciones que están establecidas en todo el cuerpo de la ley de la iniciativa de ley de radiodifusión. Sí me parece que aunque sea estos mínimos tendríamos que revisar para hacer ese tránsito de medios gubernamentales a medios públicos. Gracias. Muchas gracias a la doctora Patricia Ortega Ramírez, académica de la UAM Xochimilco, por sus palabras. Y quiero invitar a que haga uso de la palabra a Eugenio Bermejillo, el ex coordinador de la Red de Comunicadores Boca de Pueblo. Adelante, por favor. Bueno, pues agradezco mucho la invitación a este foro y agradezco mucho que se me haya invitado, con la particularidad de que no hablaré propiamente de un medio de medios públicos, hablaré de los medios indígenas, que es en donde pues más o menos me he desarrollado, ¿no? Y creo que son medios que están muy ligados a los medios públicos, que son medios que tienen muchas de las características que ya se han abordado en esta mesa, pero tienen ciertas particularidades que ha sido muy difícil en esta coyuntura de la reforma en telecomunicaciones destacar. En realidad creo que hubo, al igual que la inserción de medios públicos en el texto constitucional, hubo una situación muy importante de hablar de concesiones de uso social en la reforma de telecomunicaciones del año pasado, y en particular con dos vertientes, una que se llama medios comunitarios y otra indígena. Esto creo que abrió toda una puerta de oportunidades, hubo un entusiasmo muy fuerte en la gente que estaba discutiendo y que estaba desarrollándose en los medios comunitarios e indígenas, pero por supuesto sentimos, como muchos ya han dicho, un balde de agua fría con esta ley reglamentaria que ya lo dijeron, es una segunda ley Televisa, una ley que abre todas las posibilidades para los consorcios, cierra las puertas para los medios públicos, para los medios indígenas y los medios comunitarios. Y creo que es importante que haya estos casilleros, que haya medios de uso público y que dentro de estos, como lo puso el texto constitucional, pues se dividan los medios comunitarios de los medios indígenas. ¿Por qué? Porque son diferentes y porque tienen condiciones de acceder a las concesiones de manera diferente. Y esto tiene que ver con la tradición de los pueblos indígenas, algo que los antropólogos llaman el sistema de cargos, que se puede llamar tequio, que se llama mano vuelta, que tiene una serie de nombres a lo largo de México, pero que todo ello redunda en un trabajo voluntario que es muy fuerte y que es lo que ha permitido que los medios indígenas, que muchos de los medios comunitarios florezcan en los últimos 10 años de una manera muy importante. México llegó tarde a las radios comunitarias cuando ya el resto de América Latina contaba con cientos de radios comunitarias. México apenas hace un par de décadas obtuvo las primeras 10 concesiones de radios comunitarias y en los pasados 10 años otras 10. Por ahí hay unas, digo, con permiso, con ahora sería con concesión, hay no más de 30 radios en este caso con permiso. Y si lo consideramos con América Latina, en donde, digamos, desde todo el espectro político, hay desde Colombia, que tiene unas 700 radios permisionadas, Bolivia unas 800, por supuesto, solo en la ciudad de Río de Janeiro hay más radios comunitarias que en todo México. Y bueno, pues esto marca un atraso de México respecto a lo que han sido las radios comunitarias indígenas. Llega tarde, pero con una fuerza muy grande. Los medios comunitarios han avanzado fuertemente. Los medios indígenas han tenido, yo digo, un verdadero boom en la pasada década, y ahora es muy difícil hablar de números porque son radios que se han ocultado, que se han que no se publicitan por su carácter de no tener un permiso, pero digamos, de los censos más serios que se han hecho, hay un grupo en donde hay líderes indígenas, comunicadores y parte del gobierno de Oaxaca, bueno, todos ellos son oaxaqueños, y ellos han determinado que en el estado de Oaxaca hay por lo menos 200 medios indígenas. Eso nos da una idea de la cantidad de medios que se han generado en la última década, que han tenido características especiales diferentes a los medios comunitarios, y esto se debe, entre otras cosas, a que hay una característica fundamental en los medios indígenas, y esto es que mucha de su transmisión se hace en una de las lenguas maternas de México, una de las 68 lenguas maternas, pero que tienen más de 300 variantes dialectales. Y por supuesto estar basado en esta institución que, por golpeada que esté, nunca se ha debilitado, que son los sistemas de cargos. Y bueno, esto genera condiciones diferentes para los permisos. Los permisos no pueden ser iguales en un ambiente de este tipo a los ambientes ni siquiera comunitarios, mucho menos de los medios públicos y, por supuesto, de los medios comerciales. Estas radios no requieren de una inversión muy grande. Es decir, todo el mundo conoce las bandas de los pueblos indígenas, y yo nada más quiero decir que el costo de una tuba es aproximadamente el de 3 transmisores. Con lo que se gastan en una tuba, ¿cuántos pueblos hay que tienen 2, 3 bandas de alientos? Con lo que se gasta con una tuba y unos picos, no es suficiente para transmisor, cabina y para equipo de audio. En realidad, creo que la cuestión de la pobreza en los pueblos indígenas ha sido antes de analizar tacharlos de pobres, de limitados, eso ha limitado las potencialidades de los radios indígenas, ha potencializado que se tome en serio estas radios, porque se siente que, bueno, los indígenas son simplemente pobres sobre los cuales hay que ejercer programas sociales para sacarlos de esta pobreza. No se les ha dado manos directas para que ellos busquen su desarrollo autónomo. Una de las cuestiones que es muy importante es que durante todo el periodo que estuvo la reforma en telecomunicaciones el año pasado, hubo varios grupos de Oaxaca, grupos de Michoacán, grupos ligados al Congreso Nacional de Comunicación Indígena, que por cierto fue sede de una reunión de comunicadores indígenas en el estado de Oaxaca, en la comunidad de Tlahuitoltepec, en donde estuvieron 2.000 comunicadores indígenas, más de 200 comunicadores de América Latina. Y eso, bueno, pues suponíamos que había sido un espaldarazo a estos medios indígenas, pero por supuesto en la actual ley secundaria no hay, bueno, es decir, se mencionan medios indígenas siempre ligados a los comunitarios, y la desregulación en la ley secundaria es increíble. La verdad, no entiendo uno para qué hicieron la diferenciación entre medios comunitarios y medios indígenas cuando en la legislación comunitaria secundaria no hay absolutamente nada de esto. Yo creo que es otro de los muchos ejemplos de que el lobby de las grandes empresas llamadas elegantemente preponderantes, pero son simples oligopolios, estas empresas han hecho un cabildeo que yo creo que tiene que ver con la desregulación de medios comunitarios y medios indígenas. En todo este periodo se generaron una serie de instancias de discusión sobre lo que pudiera ser una legislación secundaria para los medios indígenas, y se pusieron 10 puntos que quisiera yo muy brevemente explicar. De primeras se dijo, las concesiones indígenas representan una necesidad de que se reconozca sus mecanismos de representación y ejercicio de la autoridad. Ya está reconocido en el artículo segundo constitucional estas formas de gobierno, ya está reconocido, aunque de alguna manera limitado en el segundo constitucional, el derecho a la autonomía, pero esto no se ha traducido en las leyes para los medios indígenas. Y de hecho, hay todo un reconocimiento en el segundo constitucional a los sistemas normativos indígenas, que deberían de ser los que den pie a estas medios de comunicación, y esto ha sido completamente soslayado en las leyes secundarias. De hecho, una de las ideas que hubo para este régimen de concesiones es que hubiera concesiones provisionales para los pueblos indígenas, concesiones de 2 años al final de los cuales se optaba por una concesión definitiva o se renunciaba a la concesión. Y esto es porque muchos de los pueblos indígenas han aprendido a hacer radio, han aprendido a hacer televisión sobre la marcha, y no se pudieran haber aventado el paquete de todas las regulaciones que requiere una concesión en forma. Por eso se pedía estas concesiones provisionales. En todas las reuniones que se hizo con miembros, por ejemplo, de el presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, este tipo de concesiones indígenas, con su particularidad, en particular las concesiones provisionales, tenían un no definitivo. No hay una apertura a las condiciones indígenas, y cuestiones que uno había pensado que habían sido superadas después de la aprobación del segundo artículo de la Constitución, vuelven a ser presentes. ¿Para qué meter la cuestión indígena en una legislación si todos los ciudadanos somos iguales? ¿Por qué reconocer diferencias? Bueno, ese tipo de argumentos que fueron muy debatidos en el año de 2001 cuando se dio el artículo segundo constitucional, volvieron, ¿no? Otro punto que fue pedido por los indígenas es que hubiera una reserva de frecuencias, una reserva en donde se pudiera tener frecuencias puestas para los medios indígenas. Eso en el campo rural quizás no sea tan importante, pero en las ciudades sí es muy importante. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, con lástima que ya fue el secretario de Cultura, pero la Ciudad de México es una de las concentraciones indígenas más importantes, no solo del país, no hay un lugar de todo el continente en donde haya por lo menos 2.5 millones de indígenas como lo hay en este valle, y no hay una sola concesión de radio indígena, ni siquiera una radio indigenista hay en esta en este valle, en esta ciudad. Ahí hay un elemento discriminatorio fuerte porque seguimos viviendo en una ciudad con fuerte presencia indígena, pero es una presencia invisibilizada. Y bueno, hay una bola de ciudades en todo México que tienen una fuerte presencia indígena. Juchitán, San Cristóbal de las Casas son ciudades indígenas que deberían de tener no solo una reserva de frecuencias en la parte rural, también debería de haber una reserva de frecuencias para indígenas en las ciudades. No quiero meterme mucho al tema de la publicidad, ya todo el mundo habló de las restricciones que tienen los medios públicos para la publicidad, por supuesto a los medios sociales, terminantemente prohibido para que hagan uso de la publicidad, y nada más rápido quisiera decirles cómo fue que se pidió en la ley secundaria que hubiera en la publicidad. Los mismos indígenas se autolimitaban, decían, con medios razonables y con la obligación de transparentar el recurso de los recursos obtenidos. Y aún así se dio la posibilidad de que los medios indígenas tuvieran esto de la publicidad. Por supuesto son medios sin fines de lucro, pero lo que muchos decimos, no son medios con fines de quiebra, tienen que vivir, y a pesar de que hay un techo muy arraigado en muchas de las comunidades y se puede pasar la charola en los pueblos indígenas, sí es importante que por lo menos una parte de los recursos públicos, y como decía el director de Radio UNAM, con la centésima parte de los recursos que meten a los medios privados, estos medios florecerían de una manera increíble. Una de las peticiones muy importantes que hicieron los pueblos indígenas en este periodo fue que se incorporara programación indígena, no solo, por supuesto, en los medios indígenas, pero en todos los medios, incluyendo los públicos y los comerciales, que hubiera la determinación de que hubiera por lo menos una cuota, 1% de la programación indígena y en lengua, sobre todo en las regiones en donde se habla estas lenguas, ¿no? Hay una serie de recursos que se requerirían para echar a andar los medios indígenas, y se pidió una serie de fondos. No quiero aburrirlos con más de las peticiones, pero sí quiero dejar la última petición de los pueblos indígenas, fue muy importante, y eso es que las redes troncales fuertísimas que hay en México, las redes de Internet, en particular la Comisión Federal de Electricidad tiene una red inmensa, concesionada, subutilizada, que fuera utilizada para que los pueblos indígenas tuvieran esto que se llama los servicios del último kilómetro para que los indígenas tuvieran acceso a internet. Esto sería básico. Hay esfuerzos increíbles de los pueblos indígenas. Hay un pueblo en Oaxaca que ya tiene un sistema comunitario de telefonía y uno lo ve paso a paso en las comunidades indígenas. La gente ya tiene estos famosos celulares en donde se conecta a las grandes redes, y que es una manera de romper una de las condiciones más dolorosas de los pueblos indígenas, que es su aislamiento. La situación de generar esta desregulada, pero todavía sigue en la Constitución, internet para todos, es básica. Es básica porque además los medios están cambiando fuertemente, ¿no? Los medios tal como los conocemos, la radio y la televisión, vienen de salida. Hay una caída de los ratings, ya ni siquiera los Simpson levantan ratings en TV Azteca, apenas el fútbol, y esperemos que el mundial los levanten, pero el escándalo de que Salinas Pliego haya amenazado a agentes de las empresas que hacen mediciones del rating, es bueno una manera de medir la calidad de los que son los concesionarios de un bien público, pero también es una manera de medir que su negocio va a pique, y va a pique no solo en México, va a pique en todo el mundo. Ya la gente no está atada a la radio y la televisión como había estado antes. Los nuevos medios, y en particular los medios que se derivan de los aparatos móviles, de los llamados smartphones, son lo que viene fuerte. Por supuesto, no se va a acabar la radio y la televisión, pero vean cómo viene la legislación. La legislación está pensada para los 4 o 5 años siguientes, porque saben que se les está acabando el negocio. La lucha actualmente de las empresas oligopólicas es porque en los siguientes 3 o 4 años sigan manteniendo las condiciones de supremacía que han tenido. Como dijo de nuevo el director de TVUNAM, la lucha es larga. Yo no sé, yo la verdad soy bastante negativo en la matemática que se puede hacer en Senado y en la Cámara de Diputados. Creo que el PRI no necesita hacer grandes aspavientos para maniobrar y tener esta reforma de telecomunicaciones que se pase íntegra. Viene una controversia constitucional, como fue en el caso de la primera ley Televisa, quizá. Vienen otras instancias legales, quizá, pero lo que yo creo que es muy importante es que estamos en una diferente arena política. Estamos en una situación política muy diferente. Y esto tiene que ver con la circunstancia de que los medios de comunicación se han convertido en parte de la arena política. Ya no son el último instrumento para la campaña política, ya no son el último instrumento, hablando de las radios comunitarias indígenas, para promocionar algún proceso o evento. Ahora son parte de la discusión política. Y creo que eso ya venía desde hace años dándose, pero con la insurgencia del hashtag Yo Soy 132, esto lo vimos clarito y en la cara. Tenemos un movimiento civil que fue uno de los movimientos más interesantes en la campaña de Peña, durante el evento de la campaña de Peña Nieto, y nos manifiesta que los medios de comunicación ya están en la conciencia de la gente como para transformar el país. Y yo creo que el crecimiento exponencial de las radios comunitarias y de las radios indígenas también nos manifiesta que esta lucha de largo plazo, que puede ser no sé si presionar a los diputados, no sé si nueva controversia constitucional o no sé qué otras, tiene estos aliados civiles muy importantes, ¿no? Y por supuesto los nuevos medios, claro, y ahí están los artículos que sacó la senadora Padierna que limitan este derecho al internet, pero son tecnologías muy difíciles de limitar. Y ahí tenemos el ejemplo de Hosni Mubarak, que en plena caída en pique de su régimen, lo único que se le ocurrió hacer es parar Facebook y Twitter, y bueno, le duró el gusto 3-4 días, porque el mismo Facebook hizo servidores desde fuera de Egipto para que se pudieran transmitir. Son medios democráticos en su esencia, que se tratan de limitar, pero que serán medios que yo creo que con este fermento social que tenemos en los medios de comunicación estarán llamados a hacer pues una transformación muy fuerte de México. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a Eugenio Bermejillo, el coordinador de la red de comunicadores Boca de Polen. Y finalmente, para concluir con esta mesa, le pido al periodista Mejía Barquera, Fernando Mejía Barquera, que por favor nos dirija la palabra. Adelante, Fernando. Gracias. Gracias a... Gracias por la invitación para participar en este foro. Confieso que conforme iba escuchando las palabras de los compañeros de la mesa, me sentí un poco angustiado porque veía cómo los temas se iban desgranando, pero afortunadamente me quedaron dos temas de los que yo tenía preparados para compartir con ustedes, y son dos temas que tienen que ver con uno con no propiamente con las nuevas tecnologías, aunque sí con la digitalización, y el otro tiene que ver con la multiprogramación. Son temas que probablemente quedan por ahí escondidos en una iniciativa tan grande como la que llegó o que fue enviada por el Ejecutivo al Congreso del Año, a través inicialmente del Senado, pero que me parece que tienen relación con los medios públicos, pero especialmente con los medios comunitarios y con una categoría que no está en ninguna legislación, que probablemente serían los medios ciudadanos. El primero de estos elementos está contenido en la reforma constitucional de junio de 2013 que fue aprobada y publicada en el Diario Oficial en junio de 2013, el 11 o el 12, no recuerdo, en donde se establece en uno de los artículos transitorios, el 17º, se dice que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, o el IFT, elaborará un programa de trabajo para reorganizar el espectro radioeléctrico a estaciones de radio y televisión. Como ocurrió en el caso de la cuestión del artículo 10 de este mismo documento, en donde se establece cuáles serían las características de los medios públicos, que finalmente estamos viendo que no se cumplen cabalmente en la iniciativa de ley secundaria, ahora debemos preguntarnos de qué manera será este reorganización o este reordenamiento del espectro radioeléctrico, que para mí tiene una gran importancia por lo siguiente. Nosotros podemos, sabemos, algunos hemos planteado propuestas al respecto desde hace muchos años, que en el caso, por ejemplo, de la radio de FM, tenemos unas normas técnicas muy viejas, son de los años 70, con alguna modificación en los 80, y si nosotros escuchamos sintonizamos la banda de FM, vamos a poder ver que empieza en 88.1, después tiene que haber, después hay salvo excepciones, que ahorita me refiero a ello, tiene que haber una separación de 0.8 MHz, 800 kHz, esa es la conversión respectiva. Es demasiado grande, ya prácticamente en ningún país del mundo se utiliza esta separación tan grande. Capitales de las principales del mundo como Buenos Aires, Santiago de Chile, París, tienen separaciones entre sus estaciones de FM de 0.4 MHz. Eso hace que puedan entrar más estaciones, que por ejemplo en el caso de Buenos Aires, uno se sorprende cuando escucha la radio y se pueden sintonizar 103 estaciones de FM, a diferencia de aquí que tenemos 29 por ahí. Entonces, y también, más que sorprenderse, lo puede uno hasta admirar, al ver que muchas de esas estaciones son estaciones comunitarias, de barrio, con problemas específicos de cada lugar. Y incluso se puede, por ser estaciones de baja potencia, que cubren un radio de aproximadamente 5 o 6 kilómetros, en ese sentido es muy interesante escucharlas, porque bueno, si se da por algún lugar, el barrio de La Boca, que tiene su estación, etcétera, cuando se sale de la zona de influencia, ya no se escucha la estación. Y eso permite que, por ejemplo, en el norte de esa ciudad, en el sur, en el occidente, en el oriente, haya estaciones que pueden incluso estar funcionando en la misma frecuencia, 102.1, por ejemplo, porque no se interfieren. También obviamente hay una reglamentación para que no interfieran con las estaciones de gran potencia. Si en México, en el país, y particularmente en ciudades como la Ciudad de México y otras de gran complejidad urbana, se pudiera cambiar, como dice, se pudiera reorganizar el espectro radioeléctrico, en el caso de la radio, para que se permitiera la entrada de nuevas estaciones, pues sería, yo creo que un enorme avance. Y creo que sería también una oportunidad, un espacio para que grupos políticos, bueno, no políticos, grupos ciudadanos, comunidades, pudieran solicitar, ahora sería ya una concesión para utilizar esas frecuencias. En México existe todo un fenómeno, y no sé si llamarlo movimiento social o radiofónico, en fin, pero nosotros podemos escuchar en diferentes estaciones, en diferentes lugares de la ciudad, estaciones que transmiten por la línea. Es decir, por ejemplo, hay chicos del CCH Vallejo que tienen una radio que se llama Regeneración, transmiten, me parece que en el 105.3, una cosa así. Es decir, ocupan uno de los espacios, es decir, su estación está ubicada a la mitad de las dos opciones de alta potencia. Mucho tiempo transmitió, no sé si lo sigue haciendo, ya no lo he escuchado, la que huelga en el 102.9, me parece, de FM, que es aquella legendaria estación que surgió a raíz de la huelga en la UNAM en 1999-2000, que ya era una estación con toda la barba, ¿no? Ya tenía sus identificaciones, rompecortes en los programas, etcétera. Y pero transmiten por la vía libre, se transmiten sin permiso, los locutores no se identifican, no tienen un teléfono fijo localizable, tienen celulares, y hacen cosas muy interesantes, con las que ustedes están o no de acuerdo, pero son muy interesantes. Por ejemplo, transmitir directamente desde el plantón que estuvo en el Zócalo de los profesores, cosas que las estaciones comerciales pues no hacen, no les interesa. Y yo no digo que se llene, es más, no estaría de acuerdo en que se llene el cuadrante de estaciones no legales, sino al contrario, de estaciones comunitarias, de ciudadanos, de grupos de diverso tipo, que puedan transmitir, por ejemplo, en la banda de AM con bajas potencias, si se quiere, si se trata de una estación comunitaria, de un barrio, de una delegación, pero que eso esté institucionalizado, que esté legalizado. El artículo 15 transitorio de la iniciativa que envió el Ejecutivo a la Cámara de Senadores dice lo siguiente en relación a esta reorganización de las del espectro en radio y televisión, o sea, en radiodifusión. Dice, el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá emitir dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la presente ley el programa de trabajo para reorganizar el espectro radioeléctrico de estaciones de radio y televisión. Es decir, va a haber una reorganización del espectro radioeléctrico, que seguramente o ya se decidió o está en vías de negociación, o se está negociando, y uno podría preguntar en qué va a consistir esta reorganización. ¿O será verdad tanta belleza de que se va a recortar, por ejemplo, el espectro, la separación entre las estaciones de FM en radio para que quepan más? No lo sabemos. Sin embargo, la segunda parte del artículo 15 transitorio de la iniciativa, que ya se denomina la iniciativa Peña Nieto, dice, en la determinación de este programa, de esta reorganización, se tomará en cuenta el desarrollo del mercado relevante de la radio, el fortalecimiento de las condiciones de competencia y continuidad en la prestación de los servicios. No aparece nada relativo a, por ejemplo, permitir el acceso de nuevos difusores. Entonces, habrá que ver en qué consiste esta reorganización del espectro radioeléctrico en radiodifusión, es decir, en radio y televisión, pero donde es más factible que hubiera una reorganización benéfica en el sentido social, sería desde luego en FM. Yo quiero decir que, por ejemplo, si nosotros revisamos el cuadrante de FM, vamos a encontrar que hay estaciones que no están separadas por 0.8 MHz, sino por 0.4. Y casi todas, aparte de las, digamos, ilegales o alegales, como dicen quienes las operan, son estaciones de instituciones de educación superior. Está la radio de la UAM, por ejemplo, 104.1, 64.1, está la del Politécnico, 95.7, y está la de la Ibero, Radio Ibero, 90.9, que transmiten no con una separación de 0.8, sino de 0.4. El caso de la Ibero es muy interesante porque tiene 3.000 watts de potencia. Hace tiempo escuchaba que querían transmitir en ya con 10.000, pero la Ibero fue una fue muy hábil porque transmitía prácticamente para el campus, después transmitió con 100 watts, pero en la época de Vicente Fox como presidente, que él es egresado de la Ibero, se tituló, ¿no?, ya siendo presidente electo, me parece, y pues fueron muy hábiles y muy bien, además muy bien hecho. Pues le presentaron al gobierno la petición de que se transmitiera con 3.000 watts, y hoy Radio Ibero la podemos escuchar en toda la ciudad, salvo quizá en la parte de allá por Neza, no tan nítidamente, pero en general se escucha muy bien, y es una estación que ahora escuchan mucho, sobre todo jóvenes universitarios. Es decir, que sí es posible técnicamente que se reduzca a la mitad la separación del espectro para que puedan entrar nuevas estaciones. Desde luego, el gran obstáculo es el que opone la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, que se opone porque dice que si hubiera más estaciones, el pastel publicitario se reduciría, que habría quizá interferencias, pero, insisto, estaciones como Radio Ibero muestran en la práctica que sí se puede transmitir, sí se puede funcionar con una frecuencia relativamente alta, y no, por ejemplo, a Radio UAM le otorgaron una potencia mínima, no recuerdo ahorita cuál es, y además, 40 watts, y además no, con cinco transmisores o cuatro, no recuerdo, distribuidos en la ciudad, ¿no? En los campos y en fin. Esta pienso que es una, podría ser una oportunidad, sin embargo el IFETEL decidirá, no sabemos con qué criterios, bueno, aquí ya están apuntados, es el mercado relevante, el fortalecimiento de las condiciones de competencia y la continuidad de la prestación del servicio. Esos van a ser los criterios para esta reorganización. Y el otro punto al que me refiero ya muy brevemente es el de la multiprogramación referida a los medios públicos. El artículo 83 de la iniciativa de ley dice que en el caso de la multiprogramación, recordemos que la radiodifusión digital, radio y televisión digitales, permiten que en el mismo canal de transmisión puede haber diferentes canales de programación. Esto lo podemos ver en la televisión de alta definición. O en el caso de la radio, por ejemplo, hay varios grupos radiofónicos, entre ellos el INER, que transmiten la señal principal, la que le da nombre a la estación, pero también transmiten otras programaciones dentro de la misma frecuencia. Esto me parece importante, dice, las concesiones de uso público y uso social podrán ofrecer el espectro a terceros. Es decir, que no sé si me adelante a un tema que creo que se va a hacer de la siguiente mesa, Virgilio, que por cierto creo que no te doy las gracias por la invitación, pero este proyecto de canal ciudadano que impulsan entre otros Virgilio podría ser posible, sería posible, de hecho creo que así lo plantean, que sea incluido dentro de la multiprogramación de los en este caso del canal del gobierno del Distrito Federal. Y con esta posibilidad se pueden hacer muchas combinaciones que creo que serían benéficas para los medios públicos, incluso para los medios de uso social. Por ejemplo, pienso en Radio Educación, una estación muy querida por todos nosotros, donde es una estación que solamente puede transmitir en AM. Yo pregunto, por ejemplo, ¿por qué el INER no le permite a Radio Educación tener acceso a la FM a través de uno de los canales de multiprogramación? En fin, estos dos puntos son los que quería yo tratar brevemente también para ya no extenderme más. Entonces los dejo simplemente en la mesa como puntos que pueden ser, que podrían ser benéficos para los medios públicos, la reorganización o el reordenamiento del espectro de radioeléctrico. Habrá que estar atentos a ver en qué sentido viene. La ley da estas directrices que son más bien de tipo empresarial, no para el acceso de organizaciones sociales, etcétera. Y el otro es la multiprogramación. Ya finalmente nada más expresar un punto de vista sobre la iniciativa. Ya se mencionó, pero no quiero dejar pasar la definición que en la iniciativa que envió el Ejecutivo, la concepción tan restringida de lo que es un medio público. En el artículo 2 de la iniciativa que crea el Sistema Nacional de Radiodifusión de México, se establece, no sé si por primera vez, creo que sí, una definición de lo que es un medio público. Y dice, el medio público, un medio público es la estación de radio o televisión de una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal. Eso es un medio público. Obviamente, muy restringido, ya lo mencionó el director de Corunam. Eso obviamente tendría que cambiar. Si se hiciera una propuesta, pues tendría que cambiar. Y otra cuestión es, ¿dónde queda, por ejemplo, Corunam? No es medio público según esta definición, aunque la definición de medio de uso social podría serlo aplicada a TV UNAM, porque en la definición de medio social se dice que son los medios que se ocupan de uso social de la educación, cuestiones científicas, etcétera, y luego se añade un párrafo que dice incluye también a los medios comunitarios e indígenas. Y hay una contradicción ahí con lo que ocurrió en los lineamientos del MOSFER y MOSFER, donde a TVUNAM sí se le dice que es un medio de una institución pública, ¿no? Entonces ahí sí la consideran para ese fin, es decir, dentro de los canales que los canales de televisión restringida tienen obligación de transmitir, está TVUNAM porque es una institución pública descentralizada del Estado mexicano. Entonces ahí sí se lo denomina medio público, pero ya en la iniciativa de ley queda en el aire, no se sabe. Por ejemplo, las estaciones de radio y televisión de las instituciones públicas, y de las privadas, ¿no? De universitarios de educación superior, pues en qué categoría quedan, públicas o privadas, no, obviamente, porque no tienen propósitos de lucro, públicas o de uso social. Es todo simplemente apuntar su cosa. Muchas gracias al periodista y académico Fernando Mejía Barquera, y gracias a todas y cada una de las personalidades que nos acompañaron: la senadora Dolores Padierna, a la académica Patricia Ortega Ramírez, a Eugenio Bermejillo, coordinador de la red de comunicadores Boca de Polen, a Ernesto Velázquez Briceño, director de TVUNAM, a Agustín Ramírez Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos y continuamos con la mesa Plaza Pública, el canal ciudadano de televisión para la Ciudad de México, también con una lista importante de participantes, de académicos, de expertos en el tema. Los esperamos.